electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como apuntadora, una onda senoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bello Apolo, en Electromagnética. Bienvenido una semana más a Electromagnética. Hoy es un capítulo especial por encima de todos, y es que Electromagnética va a cambiar un pelín, solo no de rumbo, pero sí de manera de actuación. Y es que nuestro la mitad del programa, si no la 75%, desgraciadamente para nosotros, afortunadamente para él, no va a poder estar a partir de ahora, y no sabemos para cuánto tiempo con nosotros, ya que ya digo que afortunadamente se ha ido a hacer las Américas y se ha ido a ponerle el WhatsApp a los panchitos. pero bueno, en la Electromagnética no nos arrugamos y vamos a intentar que todo siga igual, aunque somos conscientes que sin Camero no va a ser igual. Va a ser distinto, ni mejor ni peor. Y bueno, nos vamos a deshacer de este problema de momento en este programa de transición, donde solamente vas a escuchar la voz que estás escuchando ahora mismo, que es la de David el PCS, el Menda. Y que, bueno, voy a quemar hoy uno de los cartuchos que tenía para cuando Gamero hiciera pellas, y era hablar sobre uno de los sellos que más horas de música le han dado a mis oídos, que es el sello Apolo. El sello Apolo, y es un sello que yo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque todas sus referencias son dignas de escuchar una y otra vez, siempre dentro de un contexto. Y nada, que hoy intentaré hablar lo menos posible, solamente daros datos prácticos y que el resto lo diga la música, que es la verdadera protagonista de todo esto. Escucháis el beat de David Morley, sin duda alguna uno de los pilares del subsello Apolo, porque no es un sello propiamente dicho, es un subsello del gran sello RS Records, ¿vale? Y no podemos empezar de otra manera que con la primera referencia, el Apolo 1, que es este. Se llama Evolution, quizá el Evolution se escuchó más, pero este Bird creo que es muy significativo a la hora de hablar de nacimiento de este subsello, que ya digo que en cuanto a ambient techno de los 90 fue un sello referencia, y vais a ver cómo efectivamente es así. Para hacer una especie de intro, este sello es un sello belga que, como bien he dicho, es parte del esquema organizativo de RS Records. RS Records iba a llamarse Ferrari Records. De hecho, quien tenga en la imagen el logo del sello se fijará que hay un caballino rampante. pero realmente al final se llamó R y S, que son las iniciales de los dos magnates de este gran cúmulo de buenas circunstancias, que son, lo tengo que leer, Renat van der Peel y Sabin Mays, ¿vale? Un gran apoyo de David Morley, que según dicen los que saben más que yo, que son muchos, es uno de los guerreros en la sombra de todo este amasijo de sonidos que van a hacer de vuestros oídos una delicia, os lo prometo. Mientras llegaba navegando por las melodías y notas musicales de este conjunto de sonidos, vais a ver cómo hay muchísima influencia de sonidos ambient, sonidos techno, quizá también bastante de sonidos cósmicos, venidos de gente como Tangerine Dream de los años 70, gente como Brian Eno, que sin duda alguna fue de los precursores del sonido ambient puramente dicho, y esto no lo digo yo, lo digo lo que dice la gente, ya digo, que sabe más que yo. Y nada, ya está acabando este temilla, el David Morley Field, y vamos a empezar con el viaje, ¿vale?, que hoy os queremos dar, y hemos pensado que no hay mejor manera de empezar este viaje con el de Irresistible Force de el Sky High de Irresistible Force, ¿vale? Irresistible Force es un AK del señor Mixmaster Morris, que en esto del ambient es todo una eminencia. Como podéis escuchar, los sonidos ambientes nos van a acompañar. Como siempre en electromagnética, vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar con oídos sonidos muy, muy delicados para acabar con algo más fuerte. Aunque evidentemente, tratándose del sello Apolo, tampoco esperéis que acabemos con Hartenno, como es nuestra costumbre. David, el PCS, electromagnética. Disfrútalo. Apolo. Thank you. Sé que es un delito pisar estos temas con mi triste voz, pero si queremos viajar durante estas dos horas a través del sello Apolo, no vamos a tener más remedio de cortarlos, ya que son temas bastante, en algunos casos bastante largos, en algunos casos hasta de 20 minutos, y creo que más interesante que pegamos pequeñas mezclas de ellos, pequeñas muestras de ellos, disculpadme, y sigamos adelante en este camino tan bonito como es el sello de hoy. Lo que escuchabais ahora es el de Irresistible Force, disculpadme que tengo la polla en la boca. Es la referencia AMP 3924, que es la referencia que en Apolo se ponía a los álbumes, AMP, y 324, un número siempre de cuatro cifras, ¿vale? Luego los singles solamente salían pues como Apolo 1, Apolo 2, como era el caso del anterior. En este caso es el 3924. Esta canción también, este álbum, mejor dicho, también salió por Flying High, o sea, Racing High Records, el cual os recomiendo también que indaguéis todo lo que podáis, porque todo lo que sale de ese sello es delicias, además de un sello que tiene muchísima, muchísima pluralidad de sonidos, ¿vale? Pero bueno, no hemos venido a hablar de Racing High, hemos venido a hablar de Apolo. Que dicho sea de paso, desde aquí, no sé si en algún modo, en algún momento otro me escucha, yo lo descubrí gracias a un forero, ¿vale? A un personaje de internet, anteriormente llamado Microondas, ¿vale? Ahora sé que tiene otro acá, que en su día pues decidió en su casa abrir un post para hablar de esta música, de este conjunto de sonidos que a mí la verdad me priva. Y bueno, qué menos que agradecerle de tantas horas de disfrute musical que me ha dado, porque yo no sé si a lo mejor hubiese llegado yo solo a ello. Pero el caso es que sí me empujó, y como ya le respondí una vez en un post, estos álbumes cambiaron mi disco duro como una lámpara sueca en el anuncio de Ikea la cambiaba la casa a la hortera. Pues nada, muchísimas gracias, Micro, y espero que lo estés escuchando. Lo que escucháis es del año 1992. Vamos a saltar un año después, ¿vale? Para hablar el álbum de Billie Ray Martin, que es una chiquita que canta especialmente bien, ¿vale? El álbum se llama For Ambient Tales y la canción que vamos a escuchar es Spin Or Again. Y bueno, es el Apolo 10 de 1993 y se juntó con The Grid, ¿vale? Para que le pusiera los cintos por detrás. Y bueno, deciros que vais a escuchar un álbum, vais a escuchar una muestra de un álbum que creo que sería imprescindible en cualquier disco duro de cualquier oído con un poquito más de calidad de lo normal, porque es una pasada escuchar a esta tía cómo canta y cómo suenan los sintes por debajo. Es perfecto para dejarlo por la tarde cuando estás haciendo otra cosa y siempre te acaba trayendo, acaba yendo al ordenador para poner la música un pelín más alta. Vamos a bajar de una manera muy, muy suave, Irresistible Force. Ya digo que me da mucha, mucha lástima tener que hablar encima de esta música, pues que si no sería una sesión, no sería un programa de radio. Esto que suena ya es Billie Ray Martin. Lo vas a disfrutar, tela. 1993, Apolo 10, Fronas Mentales, I Spare All Again. espectacular la voz de Billie Ray Martin. Ella realmente se llama Birgit Dickman, ¿vale? Pero su nombre artístico es Billie Ray Martin. Tengo que decir que es uno de los discos que he conocido gracias al trabajo de que el trabajo muy poco mucho que he hecho para poder ofreceros este viaje por el sello Apolo, y desde que lo estoy escuchando tengo la sensación de no poder escuchar otra cosa. Es espectacular. Bueno, vamos a cambiar un poquillo de... Vamos a ser al siguiente año, el año 1994, ¿vale? Exactamente, el año 1994. Y vamos a hacer una clara excepción, aunque no es que sea una clara excepción, sino que fue una circunstancia que pasaba en este sello. Hay un recopilatorio que es el Apolo... Cualquiera de los recopilatorios que hay, pero vamos, en concreto el Apolo 2 de Divine Compilation, para mí es una pieza de coleccionismo. Es posiblemente de los cinco mejores discos que te puedas echar a la cara, siempre desde mi punto de vista, y no lo voy a decir más veces, que me dice la gente que lo digo muchas veces, se sobreentiende que desde mi punto de vista. Y si es verdad que lo que vamos a presentar ahora, que es el Incidental Harmony de Global Communication, no salió propiamente dicho en Apolo, pero sí que es verdad que dentro del recopilatorio pues salió, y por tanto, como salió publicado dentro de Apolo, nos creemos con la razón de poder clavarlo, y la verdad es que merece la pena, porque es espectacular este Incidental Harmony de Global Communication, Tom Middleton y Mark Pritchard, ¿vale? Que yo tuve la fortuna de ir hace un mes o por ahí a un teatro aquí en Madrid a escuchar su directo del 76-14, y creo que son una de las personas más importantes y más influyentes dentro de este tipo de música, dentro de este ambiente, no dentro del ambiente, incluso si me apuréis, dentro de la música electrónica, y que en un día como hoy, que estamos viajando por este ambiente no tan delicioso, no podían faltar mis primos, ¿vale? Los Global Communication. O sea que nada, os dejo con el Incidente Alarm Money, ¿vale? Es una putada que lo tenga que cortar, pero es que dura 7 minutos y medio, lo cortaré. Me callo y disfruta. Estás en Electromagnética, Radio Ritmo. Apolo en Electromagnética. We'll be right back. Bienvenido o bienvenida a Energía Magnética. Espectacular este Incidental Harmony de Global Communication. La verdad es que va muy a la par de sus compañeros de compilación. Os recomiendo enérgicamente que escuchéis el Apollo 2 de Divine Compilation, porque la verdad es que es una muestra, vamos, total de la calidad de este sello. Y si me apuráis, ya no solamente de este sello, sino de la cantidad de musicón que se hizo allá por los años 90, este ambient techno que bueno, que la gente lo cataloga como ambiente techno, pero yo creo que es un género en sí propio y es terriblemente espectacular. A los hechos me remito, qué melodías, qué brisas, qué pads. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Global Communication ahora, porque vamos a empezar a hablar un poquillo de Thomas Feldman, que es uno también de los baluartes de esta música, sin duda alguna. Vamos a oír su Esquizofrenia, que es un conjunto hipnótico de sonidos que os va a dejar loco, ¿vale? Dentro de su álbum God Freeze de 1998, bastante posterior, dentro del AMP 8951, ¿vale? Del suizo este, afincado en Alemania. El álbum este en concreto está producido por Maurice Bob Oswald, ¿vale? Que os sonará con colaboraciones como Carl Craig y tal, rollito así, música clásica y tal. Vais a ver ahora por qué, los toquecillos que tiene. Una curiosidad, el Thomas Feldman este, no sabía yo, ayer documentándome un poco lo vi, fue residente de Tresor en Berlín, ¿vale? Del mítico, ¿no? El que está ahora, que ahora también, que hasta ahora también está bastante bien, pero del mítico al cual no tuve la fortuna de ir. Dicen que es uno de los responsables de la conexión Berlín-Detroit y bueno, si escucháis el álbum este del que os estoy diciendo, el Good Fridge, vais a daros cuenta que sí es verdad que hay bastante sonido de tronianos dentro de su discurso, y buena prueba de ello pues es el apunte este que encontré por ahí ayer en el blog de algún Sayondo. Vamos a empezar a quitar el Incidental Harmony, que es terrible. Todos los trabajos de Global Communication tienen muchísimo de oír, es una pasada. Y vamos a empezar a escuchar este Thomas Feldman, que vais a ver cómo os va a dejar locos con esa hipnosis. Thomas Feldman, Esquizofrenia en Electromagnética, Radio Ritmo. We'll be right back. terriblemente espectacular esa esquizofrenia de Thomas Feldman. La verdad es que es una floritura de sintetizadores que a mí por lo menos me dejan loquísimo. Vale, Thomas Feldman, todo lo que vais a escuchar de Thomas Feldman va a tener algo que decirte, con distintos discursos, de distinta manera. Sin duda alguna es uno de los pesos pesados de este género musical, si lo queréis llamar así, o cada uno que esta filosofía, porque luego sí es verdad que lees los álbumes, porque los álbumes se leen, ves los títulos de los temas y todos tienen como una especie de filosofía. Como podéis observar, soy amante de este grupo de sonidos y no puedo evitar hablar así de ello, ¿vale? No obstante, como hoy no tengo nadie con quien hablar, pues me pongo un poquito más filosófico, espero que sepáis perdonarme. Lo que vamos a escuchar ahora es el Frozen Hands de... No, el de Number Readers, ¿vale? Dentro del álbum Frozen Hands de Subsurfing, que es el primer tema del recopilatorio Apolo, ¿vale? Espectacular. Es para darme en la colleja para estar hablando encima de él, pero quiero decir un par de cosas, ¿vale? Salió en muchísimos sellos, es el AM 5941 del año 1995, pero bueno, como también salió en Apolo, nos creemos en derecho de poder clavarlo y así va a ser, ¿vale? Subsurfing es Greg Hunter, ¿vale? Que entre otras cosas ha colaborado en bandas sonoras como la de Matrix, ¿vale? Nada más, disfrútalo, joder. Thank you. lleno de sonidos de la naturaleza está todo este álbum Frozen Ants, hormigas heladas, para el que fuera francés en el cole. Y bueno, mi novia, sin ir más lejos, cada vez que le pongo dice, mira, el de los delfines, porque sí, es verdad que al principio parece así como que suenan delfinillos y tal. Es una delicia entero el tema este, enterito. A los sintes me remito, es espectacular. Pero bueno, vamos a dar la oportunidad a otro para poder seguir viajando dentro de este sello que os va a encantar. Una cosa te lo he dicho, no sé cuánta gente que escucha este programa conocerá el sello, seguro que muchos. Para los que escuchan, para los que ya los conozcan, a lo mejor ellos pondrían otros temas y tal. Yo solamente he seleccionado en base a lo que he conseguido durante este tiempo que llevo escuchando el sello, del año 96 más o menos, 2006 y tal. Lo que no tengo no lo he seleccionado, no he puesto ningún YouTube ni nada, sé que hay mejor o no. Sé, hay muchos temas que yo los tengo en wishlist que me gustaría conseguirlos, pero que no tengo la fortuna de poder hacerlo. Y bueno, es lo que hay. De todas maneras, yo creo que son claros ejemplos que de lo que se trata de descubrir este sello a quien no lo conozca, y a quien lo conozca, pues nada, por refrescárselo y que disfrute con todos nosotros. Vale, vamos a bajar ahí de una manera delicada el Frozen Ants, el The Number of Readers, me ha dado por llamarle Frozen Ants. Lo bajamos y vamos a empezar a escuchar ya por debajo a John Beltrán, que es uno de los también de los baluartes de la época, ¿vale? El Possible Love, dentro del álbum Moving Through Here. El álbum es el AMP 7947, del año 1997. Es un discazo de cabo a rabo, o sea, es una pasada este álbum. Os lo recomiendo también enérgicamente, otra vez. Creo que es americano, pero no lo sé. Y dicho este apunte, hago una reflexión, y es que la mayoría de los artistas que poblaron de buenos sintetizadores esta música son europeos, hay poco americano. Este creo que es uno de esos casos. Y sea como sea, la música no entiende nacionalidades, o por lo menos así debería ser. Os dejo con el... Tengo que mirarlo otra vez. Moving Through Here, de John Beltrán, ¿vale? No, el Possible Love, dentro del Moving Through Here, de John Beltrán. Disfruta. solo una muestra de la calidad que tiene este disco. Es increíble, ¿vale? Moving Through Here, os lo recomiendo de verdad, otra vez enérgicamente, quede enérgico, recomiendo las cosas. Y bueno, si hablamos de Apolo tenemos que hablar de Festwin, tenemos que hablar de Selected Ambient Wars, el 85-92, que para mí es 3-2-1, como diría mi primo Joaquín Luqui, es espectacular. Y si no fuera porque hace dos semanas ya hablamos de Aphestwin, que por cierto ha tenido un éxito rotundo, casi 400 escuchas entre unos medios y otros, gracias a los que estéis ahí atrás. Hoy solamente vamos a clavar una, aunque perfectamente podemos clavar dos o tres temas de Aphestwin dentro de Apolo, porque sin duda alguna de los artistas que colaboró en que nacer de esta montaña algo bonito, sin duda, porque el tío Afes es el tío Afes. Por cierto, el otro día en Fábrica estuvo completamente espectacular. Es el jefe, para mí no hay nadie mejor que él en directo, lo sabe hacer distinto. Al final nos dejó a todos locos con aquel final que nos dejó ahí con los oídos saturados. Me gustaba ver la cara de los gorrillas del Fabri diciendo, pero ¿qué es esto, primo? ¿Qué es esto? Esperando a que llegara Mulero, que luego lo hizo muy bien, pero que creo que está en otra división. Fíjate, pinchó antes del Surgeon y luego después Mulero, y a los dos se los comió. El Span, Aphestwin, Select Ambient Wars, el sello Apolo. de este disco es una pasada y el Heliospan no iba a ser menos, ya estaba acabando. Yo qué queréis que os diga, para mí es de las de los grandes plásticos que han salido en la historia de la música electrónica, este es. Le tengo encargado. Ayer me encontré en Discogs a alguien que lo tenía medianamente escuchable en vinilo y lo he encargado. Estoy esperando a que me lo traigan desde Francia, creo, desde el Reino Unido, que por cierto, dicho sea de paso, ya que comento esto, para la gente que le guste coleccionar vinilos o los pinches y tal, la cosa en Discogs, la crisis está viniendo bien a los que coleccionamos música y es que está barata la cosa, macho. Es que el álbum este, el Forambientales, este, Forambientales, como diría Gamero, lo he encontrado por 4 euros. Es que es una pasada. La putada es que luego, claro, hay que pagar a lo mejor 8 o 9 libras para que te lo traigan a Kelly. Pero bueno, no obstante, merece la pena pagar ese dinero por este tipo de musicón, sin duda. Lo que ya no hago es ir a la tienda y gastarme 10 euros en algo nuevo que no sé si al fin y al cabo al paso de 2 meses me va a gustar. Pero esto que ya sé que es un producto que funciona, no tengo más cojones que comprármelo. Después de este apunte técnico, vamos a empezar a escuchar ahora pues a uno de los jefes, a Peter Nanglock y su colega también. ¿Cómo se llama su colega, tío? ¿Cómo se llama su colega? Ah, Geir Jensen, ¿vale? Que es uno de sus sacas es The Fires of Orc. Sacaron un álbum, que es este, en 1994, el AMP-3924, que se llamaba también The Fires of Orc, el 1. Luego en el 2000 hubo The Fires of Orc 2, que salió, no salió por el sello Apollo, ¿vale? Y que es un álbum, es un pedazo de álbum de mucho cuidado, que tiene una curiosidad, y indagando sobre esto lo he visto, y es que el segundo tema del álbum, creo que se llama Geir Gibbon o algo así, hay un texto, alguien hablando, y parece ser que es la voz de... Es un texto sobre un libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra, que ha dado la casualidad por un H por B, no es que sea yo un gran lector, que lo he leído, por lo tanto me impresionó. Es un libro que habla sobre la convicción humana y la superación del hombre sobre Dios, pero no he venido a hablar de filosofía y ni mucho menos de Nietzsche, hemos venido a hablar de esta musicón. Y nada, voy a dejar con The Fires of Orc, porque la verdad es que cuenta una historia. Poneros el contexto que queráis en vuestra mente y transportaros, porque es una banda sonora perfecta para cualquier historia. Bienvenido a Electromagnética, aquí tendría que decir Gamero, en Radio Ritmo. We'll be right back. Pues así de bien suena el The Fires of Orc, ¿vale? También hay un The Fires of Orc, se me está atragantando este track, The Fires of Orc 2 dentro de este propio álbum. Siempre desde mi punto de vista creo que era el mejor de los dos y por eso sus lo he clavado, primo. Bueno, vamos a llegar, como llegamos más o menos a la mitad del programa, pues me vais a permitir que, aún a delito de hablar encima de esto, pues haga un poco de referencia a electromagnética propiamente dicha. Y es que estábamos muy contentos, ya que tanto en los últimos dos programas, ya que ya sea el especial de Death Stream como el de Overdrive, hemos tenido una acogida bastante, bastante buena. Hemos tenido feedback por un lado, por otro, no sé, y sobre todo se ve que se escucha, que hay gente que... Porque no creo que sean 200 o 300 personas todas las semanas distintas, sino que tenemos la esperanza de que haya un reducto de 50 o 60 personas que siempre nos escuchan. Esto es para vosotros completamente. Cuando hacemos radio estamos pensando en esas personas fijas y oye, y luego que las orejas que vengan así de un día para otro, pues oye, pues mejor que mejor, ¿vale? De decir que esto es un programa de tránsito, no es mi intención estar siempre así hablando yo solo, ni mucho menos, ¿vale? Lo primero, porque no es que me aburra, ni mucho menos, pero sí es verdad que prefiero hablar con alguien y la ausencia de Gamero la vamos a suplir notablemente con colaboraciones, ¿vale? Con colaboraciones ya depende de como la noche, como hemos andado tanto de noche por ahí, pues hemos conocido a muchísima gente, afortunadamente, que sabe mucho de música, evidentemente mucho más que yo. Y vamos a contar con ellos, ¿vale? Vamos a contar con gente como Grey Fox, vamos a contar con gente como Redum Music, vamos a contar con gente como Rubén Racid y muchas sorpresas más que están por venir, ¿vale? Cada uno dentro de su campo o no, e incluso haremos programas especiales de colectivos enteros donde los traigamos aquí enteros y nos pongan su música y no den que hablar, que allí yo solo hablando parezco un cura y a mí los curas no me gustan. Mientras acaba el The Fires of Orc, ahora lo he dicho bien, ¿vale? Vamos a empezar con el segundo bloque del programa, ¿vale? Me habéis pillado un poquillo en bragas porque no he colocado el segundo bloque, ¿vale? Pero vamos a empezar a hablar de Sun Electric, ¿vale? Que es un live que se hizo el 30 de julio de 1994, que es para mear y no echar gotas, se hizo en Copenhague. A ver dónde le tengo, le tengo aquí, ¿vale? Se hizo en Copenhague, es un live que está, más que en tres temas, está separado en tres bloques de unos 20, 23 minutos, y... que es impresionante por donde lo miréis, ¿vale? Lo vamos a adelantar un poquillo ahí por el minuto... Ahí, ¿vale? Porque el tema dura 18, 19 minutos y quiero que os quedéis con lo mejor que es lo del medio, ¿vale? Es impresionante estos tres temas, tres bloques, digamos que es un live de una hora más o menos que a mí por lo menos se me ponen los pelos de punta. Es... más que recomendable escuchar el bloque uno detrás de otro. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente, como sea una tía buena, solamente la puedes tocar un pezón. Sun Electric, 30 del 7 del 94. En la referencia AMP del 59-38. Sería en el año 1925. Disfrútalo. We'll be right back. el live de Sun Electric. Vuelvo a recomendaros que debéis escucharlo la hora entera de live, porque está dentro de un contexto y lo suyo sería pues eso, pues escucharlo entero para escuchar la frase que nos quiere decir el artista completamente. Es un placer para mí presentar la música que vamos a presentar ahora, y es que de entre toda esta maravilla de sonidos que forma el sello Apolo, hay un álbum que desde mi punto de vista siempre digo lo mismo, desde mi punto de vista, como me repito, creo que resalta por encima del resto, y eso es mucho decir, porque en un sello que aglutina álbumes como el Silicon Wars y tal, es mucho decir, pero sí es verdad que el Vision of the Past de Robert Lehner a mí me pone el ciruelo a puntico de caerse del árbol, ¿vale? Es una pasada. Dibuja unos paisajes terribles, y buena prueba de ello es el tema que vamos a empezar a escuchar ahora, que se llama To Place You've Never Been, sitios que tú nunca has visto. Y el álbum entero es delicioso, delicioso por donde lo mires, y este tema que vamos a empezar a poner ahora no iba a ser menos. Vamos a quitar el Sun Electric, el cual nos hemos deleitado tela con él, y vamos a empezar a escuchar por debajo el To Place You've Never Been de Robert Lehner, este sueco que bueno, este álbum he leído en algún que otro sitio que está considerado como el mejor álbum de ambient techno de los 90. Es mucho decir, porque esta música es deliciosa y se hartaron de sacar musicón por doquier, y más en concreto en este sello, en el sello Apolo. Pero sí es verdad que el Vision of the Past de Robert Lehner es terriblemente espectacular en su totalidad, ¿vale? Es un álbum de 1994, la referencia es Amp 3925, y nada más, que lo disfrutes, que disfrutes la música de este sueco de Göteborg, Robert Lehner. To Place You've Never Been, Vision of the Past. bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Que tú nunca has visto, y la verdad es que dibuja, esta música dibuja, tiene una capacidad paisajística terrible, es impresionante. A veces que habré dicho impresionante en este programa, pero la verdad es que es un programa para decirlo. Este Soy Apolo está repleto de temazos de este tipo, está repleto, es una pasada. Y bueno, tanto me gusta este álbum que con vuestro permiso vamos a cascar otro del Vision of the Past, porque merece la pena. En este caso, el Acuaviva, que es el que vamos a poner. Por cierto, este sí que es el de los delfines, antes el que decía mi novia, antes me he confundido, ¿no? El que he dicho antes no era de los delfines, este sí. En concreto, como me gustaría mostraros tanto el inicio, que es espectacular, como el final, donde tiene una melodía con un redoble terrible. Escucharéis a mitad de tema que hago como una especie de salto, pero era es para poder viajar por el tema, aunque realmente la mejor manera de viajar por el tema sea escucharlo entero. No obstante, si estáis escuchando el programa y os gusta y nunca lo habéis escuchado, pues lo que tenéis que hacer es comprároslo o bajároslo o hacer lo que salga a los cojones. Fijaros cómo pega esto ahora. Son temas que al final tienen otro redoble de música, tienen otra cosa, son temas elaborados de verdad, temas con sentimiento, y así entra por el oído, no es como la música que se empeña en meternos ahora entre ceja y ceja, y que hay que bucear bastante para encontrar algo con calidad. Vamos a bajar este To Place You Have Never Been, poquito a poquito, con delicadeza, pidiéndole perdón a Robert Lehner por hacer esto con su música. Y vamos a empezar a escuchar el Acuaviva, que sin duda no va a dejar indiferente a nadie. Lo dicho, llegará un momento que a lo mejor notéis un saltito, pero es que quiero que escuchéis el final. Y como también queremos que escuchéis otros temas que tenemos preparados, no tenemos más remedio que daros este tipo de dosis. Disfrutar, joder, que estáis en Electromagnética. Esto es Radio Ritmo. Thank you. Yo Apolo en Electromagnética. Agua viva, como podéis comprobar, el contexto en el que Robert Lindner nos quiere hacer ver que es así su música, así es, como sus sonidos, hay delfines, ballenas ahí en el agua, con ese ácido que aparece a última hora. Por cierto, no se ha notado mucho el salto que he dado, ¿eh? Hasta bien, hasta bien. El caso es que es un álbum que debes escuchar entero, es una orden directa de Electromagnética, es una pasada de álbum, muy acorde, cuidado, con el resto de álbumes que le acompañan. Y ahora vamos a hablar de Locus, ¿vale? Locus, que es un belga que se llama, en nota se llama exactamente Bart Van Hoen, ¿vale? Es muy, muy prolífico. Hemos sudado tela para poder elegir un tema que colgaros, para tampoco colocar dos suyos, ¿vale? Hemos sudado la tela porque la verdad es que yo creo que sin duda alguna es el artista que más ha publicado por Apolo, sin duda. El tema que vamos a poner ahora es el I Become Overwhelmed, que viene a decir algo así como yo he llegado a sentirme abrumado. Y es que este tío, en todos los temas que pone, todos los temas que hace, le mete una temática personal. Todos los títulos de sus canciones tienen así como una especie de frase que seguramente es lo que tendría en la cabeza en aquel día. Es un tío que me cae muy bien en el aspecto de que durante muchísimo tiempo estuvo haciendo la música solamente con sintetizadores hardware, secuenciaba con hardware. Ya sabéis, los que escuchéis el programa asiduamente, que este tipo de disciplina de producción a mí me chifla. Yo intento hacerla a mi manera, pero claro, evidentemente no me sale ni un cuarto. Sí es verdad que cuando me pongo a tocar sintetizadores, la música que realmente me inspira o que intento fijarme en ella es esta. Evidentemente me salen churros como micrófonos de grande, pero es la música que a mí me gustaría algún día poder llegar a rozar, a hacer algo, pero evidentemente no. Para eso que soy un genio, y yo de genio no tengo ni el principio de la G. O sea que bueno, vamos a bajar ahí un poquillo al agua viva de Robert Lindner, el cual ya os digo que tenéis que escuchar sí o sí, ¿vale? Sí o sí. Debería ser de escucha obligada en las escuelas, ¿vale? Igual que en vez del Quijote, que ya está muy visto, que escuchar a la gente de Robert Lindner. Y bueno, y el tema que vamos a escuchar de Low Cost, yo he llegado a sentirme abrumado en I Become Overwhelmed, está dentro del disco Truth is Born of Arguments de LAMP 5940 de 1995. Este tío en cada álbum le da distintos matices, o sea, puedes escuchar un álbum suyo y yo luego otro y no llegarías nunca a identificar, si no lo sabes, que es del mismo, porque tiene muchas disciplinas dentro de sus manos cuando se pone a producir. Es un señor productor, ¿vale? Un señor productor, sin duda. Y buena prueba de ello es este tema. Es un tema que ahí me vuelve loco. Vais a ver cómo la trompeta, que es la protagonista del tema, os va a encantar, ¿vale? O sea que nada, os dejo con Locus, con este AMP 5940, en referencia me hablamos, I Become Overwhelmed, del álbum Truth is Born of Arguments. Disfruta, electromagnético. O electromagnética, joder. We'll be right back. me gusta la trompetita aquí que el amigo Locus, Locas. Me perdonáis que, aunque yo hablo inglés y entiendo el inglés y lo vi bien, sí, es verdad que mi pronunciación no es siempre la mejor. Al ser de Villaverde, tengo el acento del inglés de Villaverde, que se le va a hacer. El caso es que este tema a mí siempre me ha gustado bastante, siempre, ¿no? Porque antes del año 2006 yo no conocía ese tipo de música y si tampoco es que el año 2006 me la tragara entera, he ido descubriéndola poquito a poquito. Porque son álbumes que creo que si caen en tus manos debes saborearlos bien, no tienes que aglutinarte con muchísima música de este tipo. Te bajas un álbum, te lo escuchas, lo asumes, te bajas otro álbum, te lo escuchas, lo asumes, y es la mejor manera de escuchar los distintos matices que el sello Apolo te puede ofrecer, sin duda alguna. Vamos a empezar a escuchar ahora, cuando acabe la trompetica, que está ya acabado, gracias trompetica, vamos a empezar a escuchar el I Love You de Electrotete. No sé cómo se pronunciará, Electrotete en belga o en alemán o como coño sea, ¿vale? Esa es la referencia a número 4 de Apolo, es de uno de los singles, Apolo 4, de año 1992. Es un tema que a lo mejor rompe un poco con la línea musical que estamos llevando hasta ahora, porque sí que es un tema más happy, digámoslo de esa manera, pero que hemos creído necesario ponerlo porque la verdad es que es un musicón. En el primer recopilatorio de Apolo, en el Apolo 1, viene, pero viene con una remezcla de Orb. A mí me gusta más la original, que es esta. Y como me gusta más, pues he creído necesario que la escuches. Así que nada, espero que estés disfrutando mucho, que estés sentadico ahí en el sofá escuchando este tipo de musicón, o te estés preparando para salir de fiesta escuchando este musicón, o hayas tenido un mal día y ahora simplemente de repente te lo acabo de recordar yo otra vez porque estabas pensando en este musicón. Electrotete, I Love You. Puedo comprobar, esta es lo que estamos diciendo, musiquilla así como más happy, más transera, porque Sí, es verdad que sin llegar al trance más duro, más tal, sí, es verdad que el sello Apolo sí que cuenta con sonidos tranceros, ahí soft trance, podría decir alguno, ya estoy con las etiquetas de las narices, pero sí que es verdad que tiene diferentes matices este sello, no solamente Ambient, quien lo cataloga solamente como Ambient es porque solamente lo mira por encima, tiene muchísimos toques distintos, de distintos géneros y forma en el mismo un género sin duda, o sea, es espectacular. ¿Cuántas veces he dicho espectacular ya en lo que llamamos de programa? Una pasada de veces, pero es que me voy a tener que hacer un papel con distintos sinónimos de espectacular, ¿verdad? Seguro que el que sabe hacer radio, no como yo, lo tiene hecho. Es lo que me sale deciroslo y sé que me recibís bien y así lo asimiláis. Espero que habéis llegado a esta altura del programa con ganas de escuchar ahí al final. Nos quedan ahí 25 o 30 minutos de... A ver cuánto queda, media hora de buena música nos queda. Y bueno, ha llegado uno de los momentazos del programa y es hablar del tío Biosphere. Y es que si hablamos de Apolo hay que hablar de Biosphere. Uno de los... me dice mi madre que no he ido a palabrotas, pero voy a decir, uno de los putos amos, ¿vale? De este tipo de música. En concreto vamos a hablar largo y tendido, porque vamos a poner dos temas. He creído necesario poner dos temas del Microgravity del 1991 como referencia AMP 3921, que creo que es harto necesario dar buena muestra de este álbum, porque la verdad es que es entero. Si lo he buscado en discos para comprármelo, pero es que vale a lo mejor 30 libras, más luego 10 libras y 40 libras, 40 libras, que serán 55-60 euros en el disco, me da un poquillo de perecilla, pero la verdad es que me muero de ganas de poder poner la aguja encima, porque es un álbum de culto sin duda. El primer tema que vamos a escuchar al respecto de él es The Fire Tail, ¿vale? Dentro del álbum Microgravity, como os he dicho, ¿vale? El tío se llama Keir Jensen y nada, pues que es uno de los pioneros de este tipo de música y sin miedo a confundirme. Y me voy a callar ya que es muy pesado y espero que disfrutes de este The Fire Tail tanto como lo hago yo cada vez que lo pongo. Electromagnética. Rather like fairyland, isn't it? We'll be right back. Polo en Electromagnética. Se le daba a esta gente meter ahí vocecillas entre tanta y tanta melodía y tanto ritmazo, tío. Impresionante, otra vez impresionante. El cansino del impresionante. Pero yo no tengo la culpa, la tiene la música, joder, que es la polla con cebolla, ¿ves? Un sinónimo de impresionante es la polla con cebolla, sin duda. Bueno, pues como os he prometido, vamos a meterle ahí un poquito más de candela a este pedazo de álbum, que es... No sé cómo describirlo sin decir impresionante. Es una obra de culto, de mi punto de vista, este Microgravity de Biosphere. Y, como diría Gamero, buena prueba de ello es el Chromosphere, que es muy cortito y que no voy a pisarlo ni un poquito. Disfruta, Biosphere, Chromosphere. Os avisé que esto es musicón, ¿vale? lo que está empezado, va a empezar a sonar por debajo, alguno ya lo conocerá, lo cazará ya ahí a la primera, es la melodía de The Passage de Model 500, que como muchos ya sabréis, Model 500 no es una tía con las tetas gordas, sino que es la, una formación formada por Hadkins, Mike Banks, DJ Scurs y Mark Taylor, ¿vale? Que en el año 1992 seguramente dijeron, yo también quiero formar parte de eso que estáis haciendo, joder, por mucho que yo sea yankee, porque la verdad es que, como hemos dicho antes, no hay mucho yankee, no hay mucho extraeuropeo dentro de los productores que se encargaron de hacer este pastel, que se llama Sello Apolo, y esto es uno de los yankees que se metieron en todo esto, ¿vale? Dentro de esa influencia detroniana y tal y cual, y Model 500, que es todos los que hemos dicho detrás, pues han querido, que quisieron, han querido, no, quisieron formar parte de ello y así lo hicieron con este temazo, ¿vale? Que es, creo que es el Apolo número 2, el Apolo número 3 y del año 1992 y que es un pedazo de temazo de muchísimo cuidado. Aprovecho este bajón que nos brinda Model 500 para recordaros que si queréis estar en contacto con nosotros, pues tenéis muchas vías de comunicación. Lo más normal, lo que suele hacer la gente, es agregarnos al Facebook, al Concepto Electromagnética, a la página de Facebook de Concepto Electromagnética. Ahí vamos a poder tocarnos, vais a poder escuchar todos los enlaces y tal. También por la página de SoundCloud, ¿vale? La página de SoundCloud de Electromagnética. Ahí también vais a poder escuchar todos los programas. De igual modo que dentro de nuestro blog, ¿vale? Que en cualquiera de los dos sitios vais a poder escuchar enlaces para ir ahí al respecto. También dentro de la página de Club in Spain, donde estamos recibiendo muchísimo feedback y donde estamos muy contentos de tener nuestro huequecito, podéis escucharnos y podéis echar para atrás y escuchar distintos episodios pasados y tal. En concreto para este, si no os importa, os voy a colocar dentro del blog una serie de enlaces donde si queréis empezar a estudiar esta música y empezar a deleitaros con ella, unos cuantos enlaces, como es la página oficial del sello Apolo, como es dos o tres blogs en los que he estado mirando y donde hay muchísima información, o incluso el directorio de Discogs, donde vais a poder escuchar leer toda la información que os haga falta al respecto. No hablo más, os dejo con Model 500 de Passage. ¡Flipa! Pues así sonó Model 500 dentro del sello Apollo. Lo hicieron bastante bien. A mí es un tema que me gusta bastante. Está dentro del primer recopilatorio de Apollo, ¿vale? Voy a decir una cosilla. He intentado que no todos los temas que pongamos estén dentro de los recopilatorios, ir un poquito más allá, porque sería demasiado fácil poner los temas del recopilatorio. Pero ha habido con temas como ha habido unos cuantos que hemos puesto que he creído harto importante ponerlos, y aunque estén dentro del recopilatorio, es una buena manera de empezar a escuchar el sello. Yo así lo hice, escuchando los recopilatorios, que luego esos recopilatorios os lleven a unos artistas, a otros dentro de Discogs, lo que viene siendo ya la investigación pura y dura musical. Es para disfrutar mucho de investigar sobre este sello, siempre y cuando te guste este sonido, claro. Si no te gusta este sonido, a estas alturas del programa ya has cambiado y irás de abajo al bar, ¿vale? Pues bueno, vamos a quitar a Model 500, aquí como no quiere la cosa, así, despacito, ¿eh? Muchas gracias, Yankees. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar ahora el iSynthesis, el Agrafobia. Es para mear y no echar gotas. Para mear y no echar gotas. Estos son dos ingleses. Son dos ingleses que no sé cómo se llaman, la verdad. En el caso que son uno de Liverpool y otro de Birmingham, ¿vale? Kelly Larkin luego sacó un remix que se hizo, si me apuráis, incluso un más famoso, por lo menos hasta el punto de vista comercial. Comercial entre comillas siempre. Pero sí, es verdad que este tema, que sale dentro del recopilatorio Apollo 2 de Divine Compilation, del cual estáis obligados a bajaroslo pagando o sin pagar, como queráis vosotros, ¿vale? Ya como esté de alto vuestro bolsillo. Y nada, este tema en concreto no salió directamente por Apollo, sino luego en su compilación. Es original de un sello que se llama Plink Plonk. Es del año 1994 y es un pedazo de tema que te cagas. O sea que nada, si me estáis escuchando desde cualquier punto de España o incluso desde fuera, ¿vale? Que nos escuchéis desde fuera y nos mola que te cagas, que nos escuchéis desde fuera. Un saludo para todos. Nosotros lo hacemos desde Madrid y de Getafe, de los estadios de los estudios de Radio Ritmo, pero desde internet nos da la posibilidad de que llegara a vuestros oídos y estamos la hostia de contentos, ¿vale? De poder presentar ese tipo de musicón y tener ese eterno privilegio. Agrafobia, el iSynthesis en Radio Ritmo, electromagnética. habéis podido observar, es un clásico que no podemos dejar de poner. Por mucho que a lo mejor en principio no saliera en Opolo, pero es, yo creo, de los temas más conocidos posiblemente de todo este conjunto. Aunque también es que es mucho decir, porque a lo mejor es más conocido, a lo mejor es que yo lo he escuchado más veces por otros lados y tal. No obstante, seguro si ya conoces el sello Opolo, ¿vale? Pues seguro que dices, joder, este tío se ha olvidado de ponerme este tema, pues no ha puesto el otro, pues vaya tela, pues tal. Sí, tienes toda la razón del mundo, o sea, podría haber puesto otro, podría haber puesto... Pero no, he querido poner pues la realmente lo que yo he escuchado sobre el sello Opolo. Tampoco he querido poner nada que no haya escuchado anteriormente y hablar por hablar. Entonces, no obstante, este es un mundo de sugerencias y si alguien que nos está escuchando piensa que nos hemos confundido tela en algo, por supuesto que nos lo diga y estaremos encantados dentro de un año de hacer el especial Opolo 2. Y si pega, si pega. Aquí estamos encantados de que todos colaboréis con nosotros. De hecho, os voy a repetir, ¿vale? En la página de Electromagnética de Facebook o donde queráis, vuestras sugerencias, insultos o por qué no, aplausos. Aunque bueno, no somos muchos de recibir aplausos, los que no hacemos las cosas medio regulares, ¿vale? No obstante, vamos a seguir con esto. Ya es el último, el penúltimo, no sé si nos va a dar tiempo a más, ¿vale? Y vamos a poner un tema que me sorprendió muchísimo, porque ya ahondando en Discogs me di cuenta que estaba a la venta por 2 libras. Y no sabéis qué calidad, o sea, no, sí lo sabéis, lo vais a saber de hecho ahora mismo porque es una pasada. Vamos a cortar la grafía así a la vez, ¡pum! Nos ha saltado. Y vamos a empezar a escuchar un disco de Maná, el Transport of Delight, que es una delicia para los oídos. Vamos a intentar que... quedan 7 minutos de programa. Bueno, pues vamos a intentar que... luego cerrar con Dave Morley, ¿vale? Que... yo creo que todos coincidimos, todos los que hemos indagado un poquito sobre el sello, coincidimos que es uno de los precursores y protagonistas en la sombra de este sello, y vamos a rendirle homenaje tanto abriendo con él como cerrando con él. De momento, con lo que voy a dejar es con el Transport of Delight, ¿vale? De Maná, el cual os recomiendo que os deleitéis tela marinera. Encantado de poder presentaros esta música, lo digo de verdad, macho. Hembra, Electromagnética, Radio Ritmo. Quede más tiempo y solamente os mostremos este cachito de este tema, pero bueno, que sirva para el que no lo conozca y que vaya corriendo a la tienda o al Pájaro Azul, donde él quiera. El Pájaro Azul es tu amigo en este tipo de música, es una pasada como está prácticamente toda, ¿vale? Y ya digo, lo siento Maná, ¿vale? Es un pedazo de tema de muchísimo cuidado, a los hechos me remito más, con ese groove que tiene por debajo. Y nada, nos vamos a despedir, esperamos que lo hayas disfrutado, ¿vale? Que si, como hemos dicho mil veces, si no lo conocías, que sirva de algo. Yo simplemente con que de entre toda la gente que lo hayáis escuchado, a una persona no lo conocía, le haya gustado y empiece a indagar, le haya pasado lo que a mí, que ha descubierto una música maravillosa, nos damos por satisfechos, sin duda. Y bueno, si es de los que ya conocía el sello Opolo, conocía poco, bueno, conocía mucho, espero que hayamos estado a la altura, ¿vale? Sé que ni somos buenos haciendo radio, ni somos buenos seleccionando, pero lo que está claro es que ponemos pasión en esto, lo ponemos porque nos gusta la música mucho y nos gusta transmitir lo poco que sabemos. Y espero que como mínimo te hayas quedado contento y como mínimo digas, ¿qué coño? ¿Voy a volver a escucharme Selected Amber World o voy a volver a escucharme lo que sea? ¿Vale? Vamos a quitar a Maná. Una lástima, Maná, que te tengamos que quitar. Pero es que no tenemos más cojones que cerrar con el Evolution de David Morley, la referencia número 1 de Apolo, el Apolo 0001. Y que va a empezar a sonar ahora mismo. Lo dicho, un placer hacer radio y más poniendo este musicón. Habría que hacer, yo creo que ha salido un buen programa, pero vamos, no tiene ningún mérito mi voz, ni muchísimo menos. Con esta música cualquiera hace mal algo, ¿vale? Con que nos hubiésemos callado y hubiésemos puesto la música hubiese valido. Muchas gracias por estar ahí detrás una semana más. La semana que viene vamos a hacer un especial sobre productores españoles. Va a venir Grey Foss aquí. Volveremos al cachondeo habitual que hay en el estudio de Radio Ritmo, como no puede ser de otra manera. Eso ya ha tocado el turno a un programa más serio, más sobrio, más cultureta, si me permitís la palabra. Pero merece la pena introducirse dentro de este viaje por el Soy Apolo, que a mí me la pone gorda. Y punto. Un placer que nos escuches, un placer que nos degustes y nada, hasta la semana que viene. Yo con vuestro permiso me voy a tomar unas cañitas con mis colegas, que también tengo mi corazoncito. Besos para ellas y abrazos para ellos. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como purificador, una onda sonoridal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnetismo.